Bueno, familia, ya vamos a cerrar con este recito para hacer una respiración más, para poner esta energía en nosotros, que la energía de este rezo vaya para nuestros corazones, para poder también compartirla así con los demás y seguir todos los días respirando, sentarse un ratito a respirar. Cada quien a su paso, cada quien a su tiempo. Y gracias por respirar. Gracias por respirar el día de hoy, levantarse y vivir. Gracias también por su tiempo para escuchar este rezo, estos cantos y esta medicina, escucharla. Gracias. Yo les deseo a todos muchas bendiciones para sus vidas, que sigan rezando, que sigan conectados consigo mismos, y gracias por volver esto posible. Es bien bonito, es bien sagrado. Se creó, desde ese día tú sientes la tierra, yo siento la tierra, el cielo hermoso viene, la tierra lo sana, se dice que los maestros llegarán. ya, hasta te cayé, mamá, ya, hasta me dio tende, un día aquí.